partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo. Hoy es jueves 21 de marzo de 2013 y a través de las emisoras comunitarias les presentamos la información del Departamento de Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Los habitantes de los municipios más poblados de la Sabana Centro, Chía y Cajicá estarán presentes hoy jueves 21 de marzo en el conversatorio sobre venta de agua en bloque organizado por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y las entidades municipales encargadas del suministro del preciado líquido. Frente a los retrasos en la construcción del Hospital S. María Auxiliadora del municipio de Mosquera, la cual debía entregarse en junio de 2012 y ante varias prórrogas, el Contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico Rico, en función de advertencia de fecha 14 de marzo de 2013, expresa que la Administración, en aras de cumplir con lo dispuesto con el numeral 1 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, debe exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado y de esta forma cumplir con los objetivos trazados y descritos en los estudios de oportunidad y conveniencia que anteceden a la suscripción del contrato y que corresponde a satisfacer las necesidades de salud de los habitantes del municipio de Mosquera. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se opone a dosis personal tras señalar que es el primer paso al microtráfico y planteó la necesidad de adelantar un debate nacional a fin de consultar todos los puntos de vista y apreciaciones de los colombianos sobre el particular. Para el mandatario seccional, la franquicia hoy existente abrió la posibilidad de que Colombia se convierta en una nación consumidora. Llega embajador de Corea del Sur a la ciudad Jardín de Colombia, el municipio de Fusagasugá, prevista para hoy jueves a las 11 de la mañana. Un bus para transportar niños y niñas estudiantes de la Casa de la Cultura del municipio de San Juan de Río Seco fue entregado por el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, y el Gobierno Nacional. Hoy jueves 21 de marzo, la Administración Municipal y el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, invitan a la comunidad a participar de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Departamento, en conmemoración a esta importante fecha para todos los cundinamarqueses, en especial para los habitantes de la Sabana Occidente, con el fin de renovar los lazos de hermandad y de pertenencia de la comunidad departamental. Aquí está el titular de Tabio. La nota del municipio de Tabio, Cundinamarca, en esta oportunidad se traslada al tejo, el deporte popular, por decirlo de alguna forma, y en esta oportunidad pues nos acompaña Pablo Enrique Camacho Carrillo. El titular desde Sesquilé. Este viernes en diferentes puntos del departamento y el país se celebra el canto al agua. Hoy desde San Francisco. Es un deber de todos cuidar los recursos que nos entrega la naturaleza. Para la nota de hoy nos acompaña el patrullero Salas, quien tiene a su cargo el tema ambiental. Este es el titular de Mosquera. Esta es la información desde el municipio de Mosquera. Se socializó oficialmente ante los administradores de los conjuntos cerrados de Mosquera el concurso Conjunto Ecopilo y Seguro. Titular desde Guayabal de Síquima. La Administración Municipal de Guayabal de Síquima celebró el Día de la Mujer el pasado 17 de marzo. Desde Fomeque, su titular. En Recorriendo Cundinamarca, el padre Darío Gustavo Casas, párroco del municipio de Fome, que es nuestro invitado para hablarnos sobre la elección del Papa Francisco I, sucesor del Santo Padre Benedicto XVI. Hoy jueves 21 de marzo, en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la coordinadora del Grupo de Políticas de Investigación de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, doctora María Orlanda Aristizábal. Víctor Manuel, ya tenemos las 6 de la mañana y 35 minutos aquí en Recorriendo Cundinamarca. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Frente a los retrasos en la construcción del Hospital S. María Auxiliadora del municipio de Mosquera, la cual debía entregarse en junio de 2012, y ante varias prórrogas, el Contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico Rico, en función de advertencia de fecha 14 de marzo de 2013, expresa que la administración, en aras de cumplir con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, debe exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato y de esta forma cumplir con los objetivos trazados y descritos en los estudios de oportunidad y conveniencia que anteceden a la suscripción del contrato y que corresponde a satisfacer las necesidades de salud de los habitantes del municipio de Mosquera. El Contralor Rico agregó que la advertencia de igual forma se sustenta en el hecho de que la administración municipal ha realizado desembolsos a favor del contratista, lo que implica que en el evento de incumplir en el término de la ejecución de la obra, 12 de mayo de 2013, la administración tendrá que hacer efectivas las garantías existentes. Y a su vez, esta situación puede derivar en una eventual responsabilidad fiscal por la afectación de patrimonio de la entidad territorial. Esta función de advertencia surge al evidenciar durante una visita del Contralor Rico, su equipo auditor y las mismas autoridades locales a las obras en mención, que éstas presentan retrasos, ya que en el término de ejecución inicial pactado se estableció en 8 meses desde el acta de inicio, la cual se suscribió el 10 de octubre de 2011. Es decir, que la obra debió entregarse en junio de 2012. Sin embargo, a la fecha no se ha culminado la construcción. También se estableció que el municipio de Mosquera, hasta la fecha, ha invertido más de 3.700 millones de pesos en esta obra. En Zipaquirá, sala de redacción, más equipos para la policía en Cundinamarca. La intención es dotarlos de elementos suficientes a fin de que puedan cumplir adecuadamente sus tareas en contra de la delincuencia, incluyendo el microtráfico de estupefacientes, una de las grandes preocupaciones de las autoridades. Trabajarán conjuntamente nación, departamento y municipios, según indicó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. En total fueron suministradas 137 motocicletas, 16 camionetas, 2 camiones, 2 busetas y 8 automóviles, elementos suministrados con el propósito de fortalecer la seguridad en el centro del país. Sobre una especie de consolidación de alianzas contra el AMPA, se pronunciaron conjuntamente tanto el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como el gobernador Álvaro Cruz Vargas y el director nacional de la Policía General, José Roberto León Riaño. Vamos a seguir atacándolos con contundencia, reforzaremos la seguridad en las zonas urbanas para desarticular las ollas de microtráfico a las que nos lanzaremos con todo, declaró Pinzón Bueno. Destacó el trabajo del gobernador Álvaro Cruz en materia de seguridad y señaló que Cundinamarca progresa mucho, pero las fuerzas ocultas están acechando. La ceremonia de entrega se desarrolló en el Parque de los Comuneros de Zipaquirá. En Fusagasugá, sala de redacción. Llega el embajador de Corea del Sur a la ciudad Jardín de Colombia, al municipio de Fusagasugá, prevista para hoy jueves hacia las 11 de la mañana. Chu Jong-jung dictará una conferencia en la Universidad de Cundinamarca donde se socializará el tema del resurgimiento de este país después de la crisis económica, social y política. Este municipio ha sido visitado en diversas oportunidades por representantes de diferentes empresas y sectores de Corea del Sur. En Bojacá, sala de redacción, el pasado domingo 17 de marzo a las 10 de la mañana en el parque principal de esta población, se suscribió el contrato de la cuarta etapa de las obras de alcantarillado. El acto fue anunciado con presencia del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras. La obra beneficia a los habitantes de los barrios Santa Rita, Centro y Campo Bello. Este proyecto permite evacuar de manera apropiada las aguas lluvias y la disminución del caudal de entrada a la PETAR, con el fin de soportar su capacidad. Además, el mejoramiento de la calidad de vida y del entorno ambiental de la población beneficiada, dijo la alcaldesa Ana Eliana García Monroy. En Facatativá, sala de redacción. Hoy viernes 21 de marzo, la administración municipal y el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, invitan a la comunidad a participar de la celebración del Bicentenario de la Independencia del departamento, en conmemoración a esta importante fecha para todos los cundinamarqueses, en especial para los habitantes de la Sabana Occidente, con el fin de renovar los lazos de hermandad y de pertenencia de la comunidad departamental. El evento, que se realizará en el Parque Principal Plaza de Bolívar de la ciudad, a partir de las 9 de la mañana, contará con intervenciones musicales, muestras culturales, feria artesanal y gastronómica, en donde tendrá participación cada uno de los 8 municipios de Sabana Occidente. El encuentro contará con la presencia del señor gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago Forero, los demás alcaldes y alcaldesas de la provincia y representantes de las autoridades eclesiásticas, civiles y militares. Como acto simbólico se realizará la ofrenda floral, impuesta a un óleo del prócer de la independencia, Antonio Nariño, y sobre un telón se plasmarán las manos de niños y niñas de la provincia como evidencia de su compromiso con la ratificación de los derechos del hombre y del ciudadano, que serán leídos por Joana Suárez, estudiante del Colegio Nuestra Señora de la Gracia de Bojacá. El telón, que llevará el título Pacto de Facatativá por los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pretende dejar evidencia para las generaciones venideras del compromiso de Facatativá y de la Sabana Occidente con la divulgación de la historia de Cundinamarca. Se invita a la comunidad y a los medios de comunicación para que participen de esta celebración que marca una página en la historia de este pujante departamento. Presentamos la información desde San Francisco de Sales, emisora San Francisco Estéreo. Saludos para Víctor Manuel, Jenny Patricia y nuestros oyentes del departamento que nos sintonizan a través de las emisoras comunitarias en la Tierra del Cóndor. Para la nota de hoy nos acompaña el patrullero Salas, quien tiene a su cargo el tema ambiental. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, don Rafael, buenos días para los oyentes de la emisora de San Francisco, los saludo cordialmente y para tocarnos punticos frente al medio ambiente. ¿Cuáles son las principales competencias de la Policía Ambiental y Ecológica? En una forma sencilla, diríamos garantizar mediante el servicio policial la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Esa es la labor principal de la Policía del Medio Ambiente. Claro está que la Policía San Franciscana, pues de parte de ustedes también recibiríamos mucho apoyo con sus denuncias para cumplir con esta labor. ¿Cómo es el acompañamiento, capacitación para el buen manejo de los recursos naturales? Acompañamiento y capacitación, se realizan capacitaciones, charlas en los colegios, en las veredas, referente al manejo de los residuos sólidos, debido a que la gente en su vida diaria maneja unas rutinas en donde lógicamente cada cosa que hacemos llevamos residuos. El reciclaje se está manejando ahorita mucho, es un tema del siglo XXI, uno de los principales temas, el reciclaje, para evitar la contaminación del medio ambiente en que nos encontramos. Los recursos de nuestro planeta los estamos acabando debido a tanta contaminación y el manejo de estos residuos sólidos. ¿Qué campañas adelanta la policía para el control de la sobrepoblación canina? En estos momentos, la sobrepoblación canina, tenemos un inconveniente referente, puesto que esto es un trabajo unido con la UMATA, la cual representa unos gastos monetarios para la alcaldía municipal, pues las inyecciones se pueden decir que previenen, si se aplican a las caninas, pues es cara, entonces es un poco complicado sacar recursos para inyectar aplicar esta inyección a los a las perras del municipio. Entonces nos presenta un poquito el tema de los perros callejeros. La UMATA muchas veces recoge esos perros, pero como en el municipio no tenemos coso municipal, que es una de las solicitudes de la Policía del Medio Ambiente para refugiar estos animales, pues tampoco podemos en estos momentos mucho contrarrestar la sobrepoblación canina. En cuanto al tráfico ilegal de especies, ¿qué debe hacer la comunidad? Bueno, la comunidad, ante todo, el gran apoyo de la comunidad es denunciar ante las entidades de la policía, la UMATA, la CAR, el tráfico de estas especies, puesto que tenemos en Colombia gran variedad de especies. Y es un tema hasta mundial que se está volviendo, pues las principales fuentes ilícitas están las armas y las drogas. Y por tercero siguen el tráfico de animales. Se está volviendo, es un negocio ya, y están acabando con los recursos de fauna y flora de Colombia, puesto que pasan estos animales a otras partes. Estos animales, su hábitat es lo que los hace a ellos vivir y sobresalir. Si lo llevamos de San Francisco, podemos decir acá de San Francisco, una parte calurosa, pues el animal va a ver afectado. Pero entonces la comunidad, con su denuncia, entonces nosotros acudimos a incautar estos animales, y las entidades encargadas de que supervisan el control ilícito de los animales, ellos reciben los animales por medio de un oficio por parte de nosotros. Ellos lo cuidan un tiempo, evalúan su estado, los llevan a un hábitat natural mientras tanto, para posteriormente dar su liberación al hábitat del cual viene. Pero entonces le pido a la comunidad san franciscana y todos los oyentes que denuncien estos hechos. En Colombia, pues tenemos en el Código Penal, desde el artículo 328 al 339, la forma, se puede decir, tipificado el castigo para las personas que realizan el tráfico ilícito de los animales y de la fauna, la flora, la fauna de Colombia. Pero hasta ahora, en estos momentos, según informaciones de las cárceles penitenciarias, no hay ninguna persona que esté en estos momentos presa por este delito, puesto que es escarcelable, pues su condena es de 4 a 8 años. Entonces, cuando los condenan a 4 años, entonces dicen, no, eso es escarcelable, dejémoslos por fuera. Entonces esto facilita mucho el tráfico de los ilícitos de los animales, pero con solo denunciar, entonces los animales pueden volver a su hábitat. ¿No se han tenido casos aquí en San Francisco? No, hasta el momento en San Francisco no hemos tenido casos del tráfico ilícito de los animales. ¿Cuál es el mensaje finalmente de la policía en cuanto a todo el manejo de residuos sólidos que presenta mucho por acá en San Francisco? Mensaje principalmente: cuidemos nuestra tierra. La verdad, nuestra tierra nos brinda todo. El día que nosotros estamos consumiendo más de lo que necesitamos, y pues cuando consumimos más de lo que necesitamos, estamos provocando más residuos, y si no llegamos al manejo de esos residuos, contaminamos nuestra tierra. Entonces se va a ver afectada, y cuando no tengamos los recursos que nos brinda la tierra, puesto a la contaminación que estamos ejerciendo, es donde nos vamos a ver en problema. Entonces desde ahora, es un tema que está muy tocado desde el siglo XXI, para el siglo XXI, el reciclaje de los elementos sólidos. Muchas gracias. Hasta aquí la nota desde el Cucharón Ambiental. Feliz día, y recordemos cuidar nuestros recursos hídricos. Son las 6 de la mañana y 48 minutos en el magazine de la red RECO, recorriendo Cundinamarca. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. ¡Colombia Mayor! Ministerio del Trabajo, el trabajo como debe ser. Presentamos la información más importante desde Tabio, emisora Huayca Estéreo. Patricia y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. La nota del municipio de Tabio, Cundinamarca, en esta oportunidad se traslada al tejo, el deporte popular, por decirlo de alguna forma, y en esta oportunidad pues nos acompaña Pablo Enrique Camacho Carrillo. Y como se trata de tener a los ganadores, porque necesariamente Tabio se estaba jugando la posibilidad de tener a su dupla representativa en la eliminatoria. en buena hora, agradeciendo y también exaltando a todas las juntas de acción comunal que participaron, pero pues siempre tendrá que ganar uno o una, en este caso una junta de acción comunal, pues la junta de acción comunal urbana, presidente y directivos de la urbana, bueno, yo también soy uno de los directivos, para que sepamos, la junta urbana pues mejor representación no pudo haber tenido en el Tejo ayer, ganó la eliminatoria. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces vamos a hacer el balance, qué mejor que con los tejistas que estuvieron allá jugándosela toda, mostrando no solo compromiso, disposición de representar a su sector, sino jugando al derecho como corresponde. Y eso también es para llamar la atención, en el sentido de que a todo lo que a Tavio se le convoca, Tavio es muy serio, Tavio es muy transparente. Y Tavio respeta las normas, las reglas de juego. Oye, mi estimado gerente de Indertap, ya lo dije hace 8 días, aprovecho este micrófono para decirlo. Usted que ha estado y estará seguramente en varias reuniones con sus homólogos de los otros municipios, con quienes organizan los comunales, insistamos en eso, gerente Maecha Tibaquirá. Tavio, no de ahora, siempre respeta y acata las normas de juego. Y por los últimos comunales zonales vimos otra cosa. Y eso nos disgustó y eso nos molestó. Dejemos nuevamente constancia de que Tavio siempre es transparente. Que a veces por ser transparente, nos la hacen y nos llevamos sorpresitas que competitiva y deportivamente resultamos perdiendo. Eso es diferente. Pero que Tavio es serio y transparente en los compromisos que asume, siempre queda demostrado. Y en esta ocasión más todavía, pongámosle todo letras mayúsculas. Y esperamos que usted, que tiene la vocería del municipio de Tavio en esas reuniones, lo deje muy muy claro, que por decir algo, en el Tejo, la junta de acción comunal que ganara es la que representa al municipio, y así mismo esa es la dupla que representará a Tavio. Que si en fútbol sala, la junta de acción comunal que ganó el respectivo comunal local representa a todo el municipio, pues que así sea. Y no es que entonces nos vayamos a llevemos la dupla o los 4 jugadores que se inscriban por Tavio de la Junta de Acción Comunal Urbana por Tavio, y resultamos que enfrentados contra el municipio de X o Y, que no, que tienen la selección, que los 3 o 4 son de diferentes juntas de acción comunal. De una vez advirtamos eso y luego no nos llevemos sorpresas un poco desagradables, como algo lo pudimos comprobar en el municipio de Cogua. Bien, sin más preámbulos, señores, muy buenas noches. Felicitaciones a nuestros representantes de la Junta Urbana. Están 2 de ellos, Gabriel y Julio Ernesto Jurado. Don Jairo, ahí también el micrófono está también al aire. Si usted quiere unirse, usted formó parte del equipo de la Junta de Acción Comunal Urbana. Felicitaciones, señores, bienvenidos, muy buenas noches, encuentro comunitario. Pablo, buenas noches, Joner, buenas noches, señores que nos acompañan en la mesa. No, pues muy rico compartir con ustedes una experiencia más del Tejo. Y fíjese que en medio de algunas cositas que limitan algo, pues se hizo un buen desempeño y realmente logramos con la dupla de Julio salir avantes, como tú lo dices, Pablito. Y ganamos en Francalí ante excelentes equipos, entre otras cosas, ¿no? Agradeciendo a Pablo Enrique Camacho Carrillo, director del programa Encuentro Comunitario, por haber pasado por el micrófono de Radio Huayca Estéreo 88.3. Está la nota del municipio de Tavio, emisora Radio Huayca Estéreo. Patricia y oyentes, continuemos recorriendo Cundinamarca. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. 6:54 en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Desde Angelus Estéreo, la información para Recorriendo Cundinamarca en este jueves. Estamos con el concejal del vecino municipio de Gachancipá, Andrés Vázquez, quien nos va a contar sobre la celebración que se tiene prevista para mañana en el marco del Día del Agua. Buenos días, Daniel. Buenos días a todos los oyentes. Canto al Agua nace por la iniciativa de Héctor Buitrago de Aterciopelados, Catalina y Andrea Echeverry, en el cual nace el Canto al Agua. Es un canto con la intención de sanar las aguas de cada territorio y que podamos sumar personas y sumar conciencias con un acto simbólico para hacer ver que el agua está llegando a su punto crítico y que después la guerra de los países va a ser por este líquido tan sagrado como es el agua. Entonces queremos con Canto al Agua en diferentes puntos, casi son más de 100 puntos a nivel nacional y a nivel internacional, cual vamos a demostrar que unidos y en colectivo podemos empezar una sanación al agua como tal. Bueno, se tiene prevista esta actividad. ¿Qué signos o específicamente qué se va a realizar y en dónde? En puntos de Canto al Agua, como te decía, en varias nacimientos y quebradas de todo el país. En la Sabana vamos a tener Punto al Agua en Guatavita, que se realizó también el año pasado. Vamos a tener Punto al Agua en Tocancipá, en Quebra Honda, y Punto al Agua aquí en Gachancipá, Canto del Punto al Agua de Entonación en Gachancipá, al lado del río Bogotá. Entonces, todos los sectores siempre eligen. Chía también tiene un sanamiento Punto al Agua, y Cajicá también se unen a esta iniciativa, que, como repito, es por Héctor Buitrago de Aterciopelados y Andrea Echeverri. Hay marchas, hay siembra de árboles, ¿qué se va a realizar? Bien, en Gachancipá lo que vamos a realizar es una actividad con los jóvenes, donde podamos generar conciencia, sembrarle la semillita del ahorro del agua. Después nos ubicamos en el río Bogotá, vamos a entonar la letra A, y esta letra A va a ser entonada a las 12 del día como una forma de espiritualidad en todos los puntos de Canto al Agua, de 12 a 12 y cuarto. Luego vamos a tener por muchachos del municipio que van a cantar, van a hacer una actividad cultural como tal, y dejamos la reflexión sobre el Canto al Agua. Ese día pues no vamos a tener siembra, sino después vamos a hacer una actividad como tal de siembra. Bueno, esto es en el marco del Día del Agua, pero en días siguientes y esperando la próxima celebración en el año que viene, ¿hay actividades programadas o qué se realiza? Sí, es que la agenda, digamos, teníamos pensado que pudieran venir Héctor Buitrago y Andrea Echeverry al municipio. Sin embargo, la agenda de ellos es muy, muy, muy llena. La idea es poder el otro año empezar una actividad, ir creciendo, pues ya está la iniciativa, ir creciendo y hacerlo con diferentes actividades que se nos unan más personas. En este caso aquí el que está liderando en la Gachancipá es el Grupo de Juventud Natural, en el cual pues pertenezco, y en Gachancipá el profesor Alejandro Esmeral. Que la idea es que se nos suman más personas, más entidades privadas, y en el cual nos puedan patrocinar para hacer un evento más grande. Bueno, concejal, ya para terminar, una invitación a quienes deseen unirse a este Canto al Agua mañana viernes. Claro que sí, Daniel, una invitación cordial a todas las personas que están interesadas y que deben, por mí deben ser todas, que podamos proteger el agua. Tanta minería, tanta destrucción ecológica está acabando cada día con este líquido sagrado. Entonces, con una actividad como Canto al Agua podemos empezar a generar y despertar conciencias y hacer una sanación de nuestras aguas de todo el territorio de Colombia. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos los oyentes. Es bueno tomar conciencia respecto al uso del preciado líquido, que es indispensable para nuestro subsistir. Además, hay que recordar que este sábado se celebra la Hora del Planeta, 60 minutos en los cuales se busca desconectar, apagar las luces y también pues hacerle bien al medio ambiente. En Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca, un informe de Daniel Castillo Sánchez. Siete de la mañana en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Nuestra invitada en la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país es la doctora María Orlanda Aristizábal, coordinadora del Grupo de Políticas e Investigación de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Doctora María Orlanda, muy buenos días, bienvenida. Don Darío, muy buenos días, me alegra mucho saludarlos desde el Ministerio de Cultura y gracias por la invitación. Pues doctora, nuestra invitación obedece a que el Ministerio ha sacado a la luz pública la convocatoria y ya quedan pocos días para que todos los actores participantes en el país de proyectos relacionados con los estímulos a la creación en comunicaciones y en otras áreas, pues participen y contribuyamos entre todos a armar nuestra cultura nacional. ¿Cómo es la convocatoria, doctora María Orlanda, concretamente en el sector de comunicaciones? Pues don Darío, muchísimas gracias, le reitero, por la oportunidad de comentarle a todos los creadores de contenidos, particularmente los productores radiales de Cundinamarca y de las otras regiones que nos escuchan, de las convocatorias del Ministerio de Cultura. Estas convocatorias, ustedes saben, se habían comenzado en el 1 de febrero y están abiertas hasta el 1 de abril del presente año. Tenemos varias categorías, una de ellas es para becas de creación para franjas de radio ciudadanas. Esta es una categoría en la que pueden participar emisoras comunitarias y públicas de todo el país, así que le reitero a las emisoras, a los productores y a los colectivos de Cundinamarca que todavía tienen tiempo, el plazo es hasta el 1 de abril. Lo que deben hacer es muy sencillo, hacer una propuesta para desarrollar una franja radial en su emisora, una franja con unas características particulares, y es que se tenga una alta participación ciudadana, que sea producida por el propio colectivo, valga la redundancia, o por la propia emisora en cada uno de los municipios, y que refleje los aspectos culturales de nuestro país. En esta convocatoria que está haciendo el Ministerio de Cultura, doctora María Orlanda Aristizábal, hay una serie de estímulos en el capítulo de comunicaciones, no solamente en lo que tiene que ver con los proyectos mismos de Radio Ciudadanas, sino también en otras áreas. ¿Podemos detallar cuál es esa oferta de estímulos que tiene el Ministerio de Cultura en este año 2013? Bueno, y entonces le contaba que tenemos otra categoría, que es la beca de creación para producción de contenidos sonoros con y para la primera infancia. Vamos a entregar becas de 20 millones de pesos cada una para colectivos de producción, para emisoras o para grupos constituidos que nos hagan propuestas novedosas en donde los niños sean realizadores, creadores, autores de sus propios relatos. Adicionalmente, tenemos otra categoría que es premio a contenidos radiales para la primera infancia. Se cierra el 1 de abril, es para emisoras de todo el país. Aquí cabe aclarar que es para emisoras no solamente y públicas, sino para todas las emisoras del país. Aquí vamos a entregar 3 estímulos de 10 millones de pesos cada uno, y lo que vamos, a diferencia de las becas, en donde lo que se postula es un proyecto para desarrollar, en el premio lo que vamos a hacer es reconocer con 10 millones buenas producciones radiales que se hayan realizado y emitido por las emisoras y que tengan como contenido, como público objetivo, a los niños de primera infancia. Obviamente en la filosofía no solamente son receptores de cultura, sino que son productores de su propia cultura, de sus relatos, de sus historias, cuentos, de su literatura. Estos programas deben evidenciar que tienen una alta participación de los niños. Pasando a otro tema, como usted decía, doctora, hay unas becas de creación para franjas de radio ciudadanas que la cuantía es entre 12 y 15 millones de pesos. Sí, tenemos, don Darío, una bolsa de 200 millones cada año. Usted sabe que hemos tenido esta convocatoria en los últimos 3 años y cada año hemos logrado aumentar la bolsa. Tenemos en total 200 millones. Vamos a entregar estímulos de acuerdo con lo que decida el jurado, entre 12 millones y 15 millones para cada una de las propuestas y pues de acuerdo a la cantidad de becas que entreguemos. Doctora, otro tema. ya que en este momento se está concluyendo esta convocatoria, que hay plazo hasta el primero de abril. Es decir, sí, que quedan estos días, incluida la Semana Santa, y el lunes primero de abril será el último día de cierre de esta convocatoria, sí, de estímulos a la creación en comunicaciones año 2013. Quisiera que usted reiterara esa invitación. Sí, don Darío, entonces volvemos a invitar a todos los interesados, a los comunicadores, a los productores, a las emisoras, colectivos de producción del departamento de Cundinamarca, para que recuerden que esta es la última semana, porque ya viene Semana Santa, para que entreguen sus postulaciones al programa de el Ministerio de Cultura. Es importante que revisen los documentos de presentación general, que cumplan con absolutamente todos los requisitos, no solamente en contenido, sino también en, porque muchas veces se nos olvida, por ejemplo, firmar el formulario, anexar la cédula. Entonces son recomendaciones que les estamos haciendo para que en todo caso no se queden en los primeros filtros. Recuerden que la entrega es el primero de abril. A partir de entonces, el grupo de estímulos del ministerio comenzará a hacer el análisis de los puntos, luego pasará a los jurados. Cada una de las categorías tiene una terna de jurados de personas especializadas en su campo, y esperamos anunciar los resultados de todas las categorías a más tardar el 28 de junio del presente año. ¿Cómo analiza usted, doctora María Orlanda Aristizábal, desde el Ministerio de Cultura, la actividad que viene realizando la radio comunitaria en el departamento de Cundinamarca? Me parece que es muy importante, me parece que es una radio muy activa. Creo que han aprovechado proyectos y escenarios como el del programa Radio Ciudadanos, a partir del cual surgió la red, o más bien se consolidó la red. Programas les dan continuidad, han escogido, digamos, esta bandera para hacer gestión, han avanzado en el tema de la producción de contenidos desde cada municipio, de colectivos. Creemos que es una radio muy activa, es importante la labor que está desarrollando, y esperamos que este año se presenten muchísimo a las convocatorias, pues para logren obtener los recursos del ministerio, porque como les hemos venido contando en los últimos años, es la única manera de acceder a los recursos del Ministerio de Cultura. Doctora, otros programas, proyectos que desde la Oficina de Comunicaciones y a través de el Grupo de Políticas e Investigación se desarrollen para fortalecer la cultura en nuestro departamento de Cundinamarca. Pues bueno, don Darío, estamos no solamente en Cundinamarca, sino que usted sabe que nosotros estamos trabajando en todo el país. Tenemos proyectos en la costa, tenemos proyectos en el sur, estamos desarrollando de formación y de fortalecimiento de la radio indígena. Tenemos un proyecto nuevo que se llama Comunicación y Territorio, desarrollando los Montes de María. Este año vamos a estar en Cauca, el año anterior estuvimos en el Eje Cafetero, y vamos este año también en lo que hoy hemos llamado la Regional Caribe. Tenemos un gran proyecto que es de contenidos culturales en zonas de frontera, y en todos ellos, por supuesto, un actor fundamental es la radio. Desde la radio misma y desde los colectivos, desde los grupos en los municipios, para producir, digamos, con programas propios en cada una de las localidades. Entonces, de esta manera continuamos nosotros de la mano, acompañando, facilitando todo ese trabajo que ha venido haciendo la radio. Pues, doctora María Orlanda, le queremos agradecer inmensamente estos minutos que ha dispensado para traerle a las emisoras de Cundinamarca y a los oyentes del departamento de Cundinamarca esta información, esta invitación tan puntual para participar en esta convocatoria que se cierra el próximo lunes primero de abril, que tiene que ver con los estímulos a la creación de cultura, a la creación en comunicaciones de programas radiales que fortalecen nuestras radios comunitarias. Don Darío, gracias a ustedes por la invitación. Esperamos de verdad una participación muy fuerte de Cundinamarca. Ya en junio estaremos sabiendo los resultados y miraremos qué procesos salieron becados o con premios para, por supuesto, darles acompañamiento desde la dirección en todo lo que ustedes requieran. Y de verdad, muchísimas gracias. Son las 7:09 en el primer magazine del departamento Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Con la reciente entrega que realizó el Ministerio de Interior y la Gobernación de Cundinamarca de 14 CAI móviles, 8 radiopatrullas, 100 motocicletas y 48 vehículos a la Policía de Cundinamarca, se renovará el 30% del parque automotor. Así lo confirmó el coronel Flavio Mesa, comandante de la Policía Cundinamarca, quien señaló que se reforzarán los cuadrantes que tiene el departamento. La idea con este parque automotor es dar asistencia específica a la movilidad en los 14 municipios que han diseñado el plan de desarrollo en línea con el programa de gobernación del departamento Calidad de Vida, que buscan apoyar directamente los planes de convivencia y seguridad, explicó el coronel Mesa. Asimismo, el gobernador Álvaro Cruz anunció licitaciones por 500 millones de pesos para cámaras y celulares que brinden seguridad a un gran número de municipios. En Fusagasugá, sala de redacción. Centro Vacacional de Telecom en Fusagasugá sería comprado por municipio y gobernación. La posibilidad comenzó a ser analizada por el mandatario seccional Álvaro Cruz Vargas y el ejecutivo municipal Carlos Daza Beltrán, como lo dejaron notar en recorrido por varios escenarios deportivos de la ciudad. Allí sería desarrollado un megaproyecto recreativo que sería complementario a Centro de Alto Rendimiento de Cundinamarca, CERCUN. El tema fue asumido en desarrollo de una visita de Cruz a la conocida Ciudad Jardín, quien acudió con la intención de conocer el desarrollo de varias obras impulsadas por la administración seccional en el citado escenario deportivo CERCUN, uno de los mejores dotados del país y que reiniciará labores el próximo mes. Los pormenores de la posible negociación del Centro Vacacional de Telecom en cuanto a costos y financiación por ahora son desconocidos, aunque se sabe de la intención de adquirirlo para implementar un gigantesco parque con todos los elementos que permitan nuevas oportunidades recreativas no solo a los fusagasugueños, sino para los colombianos. En el mismo recorrido, tanto el gobernador Cruz como el alcalde Daza también inspeccionaron el estado en que se encuentra el Parque Agroindustrial del Sumapaz, anteriormente Quebrajacho, igualmente objeto de la intervención oficial. En Bogotá, sala de redacción. El vocero de la Mesa de Reforma Tributaria de la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, informó que se adelantará una mesa de trabajo con el gobierno nacional para presentar un proyecto de ley que incluya en la reforma tributaria las entidades territoriales. Cruz dijo que en la cumbre de gobernadores realizada en San Andrés, se concretó un proyecto de ley que incluya una reforma tributaria que aglutine a los diferentes sectores y algunos recursos que puedan generar a las entidades territoriales. Asimismo, señaló el mandatario que esta iniciativa, que se presentará al Ministerio de Hacienda, busca generar mayores recursos a las regiones y con la mesa de trabajo se busca articular un proyecto de ley que sea aprobado en la actual legislatura. Para todos los municipios de Cundinamarca, la hora 7:12. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo, el trabajo como debe ser. Damos paso a la información desde Mosquera. Muy buenos días para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información desde el municipio de Mosquera. Se socializó oficialmente ante los administradores de los conjuntos cerrados de Mosquera el concurso Conjunto Ecopilo y Seguro. Sobre las 5 de la tarde, en las instalaciones del Salón de Alcaldes de la Nueva Biblioteca Pública San Juan Bosco, se reunieron los administradores de los conjuntos cerrados del municipio para conocer de la mano de la Administración Municipal los 3 temas fundamentales para el mejoramiento de la convivencia, la seguridad y, sobre todo, el medio ambiente. Los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible y la Secretaría de Gobierno expusieron la mecánica del concurso, Conjunto Ecopilo y Seguro, el cual busca premiar la cultura ambiental y la cultura ciudadana. 9 ítems serán los calificados en este concurso: limpieza en vías y andenes, recolección de pilas usadas, buen manejo de chutes de basura, estrategia de reciclaje, el buen uso de la cartelera informativa, señalización, manejo de gestión de riesgo, frentes de seguridad, cercamiento y sistema de alarmas. El concurso irá desde el 1 de abril hasta el 30 de octubre y la premiación se realizará el día viernes 8 de noviembre. De esta manera se busca no solo que los buenos hábitos comunitarios se queden dentro del concurso, sino que hagan parte de la vida cotidiana de los habitantes de los conjuntos del municipio. Este fue un informe de Luisa Serna para Recorriendo Cundinamarca. Aquí está la información desde Guayabal de Síquima con la emisora Síquima Estéreo. Un saludo muy especial a Patricia, a Víctor Manuel, a nuestro director Darío Sabogal, a todos nuestros colegas en Cundinamarca y a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, el programa de noticias de las emisoras comunitarias. En el marco del Mes de la Mujer, el alcalde de Guayabal de Síquima, Jorge Enrique Alba León, y su equipo de gobierno rindieron homenaje a este ser de luz el pasado domingo 17 de marzo. Con sus palabras, el gobernante exaltó a cada una de las presentes. Muy buenos días a todas y cada una de las mujeres hermosas de Guayabal de Síquima. Para mí, como alcalde municipal, es muy importante celebrarlo. Hoy es Día Internacional de la Mujer. La administración municipal no podía pasar este día de largo, ¿no? No podríamos ignorar que ustedes, hermosas mujeres de Guayabal de Síquima, son lo más importante para nosotros. Guayabal de Síquima se mueve a través de ustedes, a través de esas mujeres trabajadoras, de esas mujeres que sacan a sus hijos adelante, de esas mujeres que realmente dan todo de ellas para que Guayabal de Síquima sea un municipio próspero, sea un municipio con un futuro bien importante y sobre todo con el amor que ustedes tienen hacia sus hijos. Hasta el director de la banda municipal, Gerardo Beltrán, se contagió de alegría y declamó un poema de su propia inspiración, y hoy queremos compartir con todas las mujeres cundinamarquesas este fragmento. Quiero decirte gracias. Gracias por tu entrega, por tu paciencia, por tu sabiduría y prudencia. Gracias porque en esta tierra de ríos, café, caña, tú has sabido asumir con decoro el rol de esposa, de madre, de hija, de trabajadora, de ama de casa, de profesional, de consejera. Gracias, porque con tu tierna sonrisa llenas de color y alegría nuestros días, y con tu sencillez y comprensión nos ayudas a alivianar las cargas diarias. Luego vinieron canciones con la banda y con el conjunto Memorias de Agua, además de charlas profesionales, rifas, regalos, almuerzo y otros ofrecimientos. ¿Pero cómo se sintieron las damas? Que lo diga una de ellas. Señora, su nombre, por favor. Araminta Mortegui. ¿Cómo le pareció la celebración? Un detalle muy bonito por parte de la alcaldía y que muchas gracias por todo. ¿Qué fue lo que más le gustó? La presentación de la banda y los detalles que estuvieron para con las mujeres. Muchas gracias, muy amable. Pocas palabras para expresar gratitud hacia este gran evento. A través de Síquima FM Estéreo, les habló Ricardo Bernal López para Recorriendo Cundinamarca. Son las 7 de la mañana y 18 minutos en el magazine de la red Record, Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Nilo, sala de redacción. Necesitamos recordar lo importante de cuidar la naturaleza, porque es nuestro futuro. Con estas palabras, Marlon David Garzón, niño defensor del agua de la CAR, resumió el compromiso de los estudiantes de Nilo y Girardot, reunidos en el municipio cuna del himno nacional, con ocasión del lanzamiento de esta región de la campaña porque la vida es sagrada, reconcíliate con la naturaleza. El acto especial tuvo como escenario el municipio de Nilo, ubicado en la provincia del Alto Magdalena e identificado en el año 2008 como el principal abastecedor de palma de vino con destino a plazas de mercado de Bogotá y de el país, previo a la celebración del Domingo de Ramos. El evento se realizó con estudiantes de instituciones educativas Oreste Síndice de Nilo, el Colegio Americano y Luis Duque Peña de Girardot, en donde los jóvenes cumplieron esta cita por amor a la naturaleza y respeto por la palma de vino, en el marco de la campaña que busca erradicar la tala, tráfico y comercialización de esta especie. Como campaña educativa, la CAR viene adelantando jornadas de capacitación y operativos de control para evitar esta práctica, que es sancionada por la autoridad ambiental, teniendo en cuenta que la CAR desde el año 2009 no ha expedido ningún permiso de aprovechamiento de la palma de vino. La actividad contó con la presencia del alcalde de Nilo, Ramiro Hernández Vanegas, el párroco Duvier Cortés, la teniente coronel Yasmín Pérez, de la Dirección de Carabineros, y la jefe de la Oficina Provincial de la CAR de Alto Magdalena, Luz Alexandra Uriza, quienes hicieron un llamado final a la comunidad para continuar el trabajo educativo y preventivo que ha permitido reducir el comercio no autorizado de esta vital especie. En Soacha, sala de redacción, un fiscal de la Unidad Nacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación profirió medida de aseguramiento en contra de un oficial y 5 suboficiales retenidos de la policía por el homicidio de 6 personas. La investigación se inició el 7 de septiembre de 1996, cuando Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacios Gómez y Arquímedes Moreno Moreno fueron encontrados muertos en la Hacienda Fute, ubicada en el cruce de la vía que comunica los municipios de Mosquera con Soacha y La Mesa, sitio denominado Alto de Mondoñedo, atados, quemados con combustible y llantas de vehículos abandonadas después de haber sido ultimados con un disparo en la cabeza. El mismo día, Federico Quesada y Martín Alonso Valdivieso Barrera fueron muertos en horas de la mañana, el primero en el barrio Argelia de Kennedy, al sur de Bogotá, por hombres que se movilizaban en una motocicleta y un automóvil de color azul, y el segundo en jurisdicción del municipio de Fontibón, por sujetos que se transportaban en una camioneta roja doble cabina. Por estos hechos, la Unidad de Derechos Humanos aseguró a los entonces miembros de la policía, hoy retirados, Carlos Alberto Niño Flores, Favara Zúñiga, Milton Marino Mora Polanco, Néstor Gabriel Barrera Ortiz, Hernando Villa Tobar y Pablo Salazar Piñeros como coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Hola Jenny Patricia, Víctor Manuel en el Máster Central y los muy buenos días para todos nuestros oyentes del departamento de Cundinamarca. Hemos invitado al cura párroco del municipio de Fomeque, padre Darío Gustavo Casas, a este espacio informativo. El presente informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia del municipio de Choachí. Padre Darío, muy buenos días y bienvenido a Chingaza Estéreo. Muy buenos días, bendiciones a toda la comunidad de Fomeque y alrededores. Padre, lo hemos invitado a este informativo recorriendo Cundinamarca para que nos dé su punto de vista con la elección del nuevo Papa Francisco I. Sí, yo creo que es una noticia muy positiva para todos nosotros los creyentes. Ahí se puso de manifiesto la unidad de la Iglesia, porque fue muy rápido realmente esto, en la misma semana y en 2 días. Es una muestra de unidad, sobre todo para elegir a un Papa que se necesita las 2/3 partes. Eso ya es un punto positivo en el que todos los cardenales estaban de acuerdo, y mirando un poquito como lo que se ha dicho, el perfil, la manera, el estilo, para que este guía pues nos inspire, nos anime a todos como Iglesia Católica. Así que estamos muy contentos, muy felices, y estamos dispuestos allí para que las orientaciones y toda la guía de la Iglesia y aquí en nuestro pueblo se cumpla para bien de la Iglesia y para la evangelización que tanto esperamos todos. ¿Qué significó ese repicar de las campanas en esta fecha que se eligió al nuevo Papa? Las campanas significaban también unirnos a ese gozo, a ese júbilo, al igual que esas campanas que vimos allá en San Pedro, pues aquí también nos unimos y todos era participar de ese júbilo maravilloso. Y claro, ya estamos en las Eucaristías, desde el mismo día, teniendo el nombre de Francisco I en estas oraciones, y este domingo será un momento muy importante para que todos, como creyentes, como cristianos católicos, nos reunamos en todas nuestras parroquias, en nuestros templos, para celebrar y compartir como hermanos el saber que ya hay un guía que va a seguir también allí, ser mediador de Dios aquí en la tierra, y siguiendo también pues todo el buen deseo, ánimo y trabajo de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Padre, el que se haya elegido al Papa Francisco I, primer latinoamericano en ocupar este alto cargo en la Iglesia, para los católicos, ¿qué significado tiene? Bueno, pues el significado en lo que ya empezamos a conocer de él, sus rasgos, su manera y todo, pues una sencillez, un trabajo, una humildad, una generosidad, y significa para nosotros pues seguir renovados, fortalecidos, haciendo presente aquí, en este lugar, en este pedazo de tierra, pues las enseñanzas del Señor, y allí, desde la realidad de Roma, nuestro Papa, pues que va mirando, orientando, guiando nuestra Iglesia, pues aquí es ese sentido de comunión. Le reconocemos, lo amamos, le creemos, y estamos allí para seguir trabajando y siendo un solo cuerpo a nivel del mundo, cada uno de los sacerdotes, cardenales, obispos, a la cabeza de nuestro querido Papa Francisco I. El hecho que el Santo Padre sea latinoamericano nos da la posibilidad de que prontamente visite nuestro país. Bueno, nosotros, por el hecho de que estamos viviendo ahorita un proceso de paz, seguramente que nos hace más cercanos, y tenemos más la posibilidad de que él venga también para dar también ese espaldarazo a toda esta experiencia de diálogo de paz. Y por eso nuestro pueblo, nuestro país, que frente a los demás de Latinoamérica tiene esa característica y esa necesidad de una fortaleza espiritual, seguramente que tenemos nosotros la confianza que pueda venir. Igual, por el hecho de cercanía, todos los países de Latinoamérica estarán pensando lo mismo, de tenerlo, y eso es imposible y difícil. Así que oramos y pedimos que ojalá en nuestro país pues pueda venir, y yo creo que tenemos una gran posibilidad de que así sea por las circunstancias que acabo de comentar. Padre Casas, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación a Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Chingaza Estéreo, a todos, muchas gracias, muy amables, Dios los bendiga, y seguimos en este camino y preparándonos ahorita para la Semana Mayor, cada uno, cada familia, y muchas gracias y buen día. Me despido de los compañeros en el Máster Central y colegas de las radios comunitarias que a esta hora están llevando este informativo para las diferentes provincias de nuestro departamento. Con mucho gusto les habló Raúl Villar Lara. Felicidades. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos, y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Así llegamos al final de esta emisión hoy jueves. Mañana viernes los esperamos en este mismo horario y a través de las emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias.